Este es un texto de Tania Serendipia, que escribió en la revista Sudestada. Me pareció breve y realmente interesantísimo. A partir de un hecho, que es la toma de los terrenos del Guernica y la orden de desalojo, Tania lo que hace es recrear qué harían hoy, quién serían, cómo se comportarían los personajes de Quino. Insisto, esto es a partir de la toma de terrenos en Buenos Aires y la orden de desalojo. Según Tania, Susanita mira las noticias en TN y espera ansiosa a que esos negros de mierda los saquen a patadas por usurpadores y chorros. Miguelito es un gran artista, viaja por Latinoamérica haciendo murales que con su sencillez plasman las luchas del continente. Ya envió su adhesión y su dibujo en contra del desalojo de la toma. Manolito viajó al exterior, es un tipo de negocios. No se sabe mucho más de él. Felipe se convirtió en un diseñador de páginas web para pibes. Ahí sube material de contenido social desde una mirada fantasiosa. Está atento y piensa mucho en Mafalda. Miguelito y Felipe siempre piensan en Mafalda. Pero hay alguien bancando hace 3 días en Guernica. Su nombre es Libertad, referente de un movimiento social. Libertad tiene una remera con una leyenda que dice presente, ahora y siempre, y tiene la foto de su amiga Mafalda, detenida y desaparecida en la última dictadura militar. Libertad cuenta siempre sobre Mafalda, le debe mucho, incluso la vida. Sabe que Mafalda, a pesar de las torturas, nunca dijo ningún nombre, ni siquiera el suyo. Antes de ir para Guernica, Libertad la llamó la mamá de Mafalda. La mamá de Mafalda milita en Líneas Fundadoras de Madre de Plaza de Mayo y le dijo: cuídate, Libertad, cuídate. Le dijo también que la quiere y le dijo gracias por llevar a Mafalda con ella. Guille creció y es un militante de los derechos humanos, abogado. Está ocupándose de la parte burocrática contra el desalojo. El papá de Mafalda murió hace muchos años. Dicen que murió de tristeza, de tantas horas de oficina. Dicen que el papá de Mafalda murió porque no se bancó tener una hija desaparecida. Hasta la semana que viene. Años cosidos a retazos de urgencias, de disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo.